Yo te puse en un altar, como un dios yo te adoré. Te quería tanto, tanto, te tenía tanta fe. Nunca pude imaginar que llegara la traición. La traición que ha desangrado y me ha roto el corazón. Tú pagaste mi cariño con una cruel traición. Para ti yo fui un juguete, sin valor mi corazón. Pero un día llegará en que pagues tu traición y con lágrimas de sangre llorarás igual que yo. Tú pagaste mi cariño con una cruel traición. Para ti yo fui un juguete, sin valor ni corazón. Pero un día llegará en que pagues tu traición y con lágrimas de sangre llorarás igual que yo.